explicaciones místico-mágico-religiosas de los fenómenos naturales por explicaciones racionales. A este tránsito hacia la razón se le denomina el paso del mito al logos, ya que esta forma dogmática de pensamiento fue sustituida por otra que, en lugar de utilizar doxas como explicaciones, se abrió paso hacia la reflexión crítica mediante la facultad de la razón. De hecho, esta tradicional explicación sobre el origen de la filosofía fue muy criticada por Blumenberg, pero ahondaremos más esta idea en un programa posterior cuando le toque su espacio a este filósofo. Por lo pronto, pueden consultar el libro Trabajo sobre el mito, en donde precisamente se hace esta peculiar crítica al origen de la filosofía. En este punto me parece bastante pertinente utilizar como recurso explicativo el mito de Prometeo y Epimeteo, que está presente en el Protágoras. En este mito se describe al hombre como totalmente indefenso respecto de la realidad que lo rodea, a expensas del fuego que Prometeo roba a los dioses para brindárselos a este hombre desvalido y desprotegido respecto de las decisiones de los dioses. Este elemento que es tomado por Prometeo representa el saber, y las herramientas iniciales creadas a partir de ese saber, que apenas son un atisbo de la manifestación del mismo, la cual es la principal arma del hombre ante la indiferencia del mundo que lo rodea. De modo que el proceso del conocimiento generado por el hombre es capaz de brindarle cierta seguridad a este para que pueda habitar el mundo de una forma más segura. Bueno, esto se trata de una máquina extraordinariamente refinada que da sentido a cualquier fenómeno mediante los actos de nominar y narrar y clasificar con base en un sistema de analogías, en donde los individuos habitan en el mito, los individuos que habitan en el mito logran mantener cierta distancia del absolutismo de la realidad y con ello logran protegerse de la seguridad que genera la experiencia del asombro, del cual hablaremos más adelante. Ahora bien, es importante identificar cómo distinguimos a la filosofía de algunas disciplinas o ciencias. Para esto sería necesario otorgar una explicación de lo que es la filosofía, lo cual no es una tarea fácil debido al alcance que tiene. Bien lo diría Oscar Wilde, definir es limitar, y en este caso resulta un poco complejo establecer un límite. Sin embargo, me es posible señalar algunas de sus características para dar cuenta del interrogante anterior. En primer lugar, he de decir que cuando nos referimos a una tesis filosófica, necesariamente hablamos de un discurso fundamentalmente bien argumentado y estructurado, cuyo propósito es constituir un modelo del deber ser. En esto, para empezar, ya se puede notar una clara separación de los discursos que presentan ideas como si fueran verdades absolutas, sin otorgar algún fundamento de sus dichos, o bien, cuyo enfoque va más orientado a la descripción, como lo hacen algunas ciencias sociales como la historia, la sociología. Ahora bien, en la filosofía se busca una explicación racional del mundo que nos rodea, a lo que comúnmente denominamos cosmología. Pero, ¿cuál es el origen de la filosofía? Bien, el origen de la filosofía es el asombro, porque representa el motivo inmediato de la reflexión filosófica. Si bien podemos identificar el asombro de dos formas distintas, una de ellas como experiencia placentera, la que nos interesa es el inicio de la filosofía. Bueno, se las voy a explicar a continuación. Bien, en primer lugar, por medio de la imaginación, el individuo somete a análisis el mundo que lo rodea en un intento de descubrir cómo funciona su entorno mediante el establecimiento de cadenas causales, lo cual va a resultar en un estado de tranquilidad al percibir el orden, dejando que la imaginación transite libremente sin obstrucciones. En este momento, todo sigue siendo un estado de calma para el individuo hasta que se encuentra en un punto en el que no puede establecer una sucesión continua, de tal modo que la cadena que el sujeto estaba generando se bifurca, lo cual provoca un sentimiento de incomodidad y desesperación, obligando a este a dar una serie de argumentos que logren terminar con el problema de no poder continuar con una cadena de hechos causales.

Tu programa reflexivo. Regresamos. Encantamiento filosófico. Continuar con nosotros. Mi nombre es Lucía y quiero recordarles que estamos al pendiente de nuestro WhatsApp, que es 55 40 87 73 50 y el teléfono en cabina 597 97 8 52 52. Si tienen alguna duda o comentario, por favor mándenos un mensaje porque estaremos al pendiente de ustedes. Y bueno, vamos a retomar el tema que tenía que ver con el asombro como el origen de la filosofía. Ahora bien, si antes de entrar en este asombro nos encontramos en un estado neutro y en un tránsito hacia este estado del asombro, lejos de provocarnos placer, nos provoca un sentimiento de frustración, ¿por qué querríamos meternos en problemas tratando de filosofar si esta actividad es producto del sufrimiento del individuo, ya que surge dicho estado, aunado a él se da también un sentimiento de frustración, lo cual lleva al hombre a la reflexión para encontrar una concatenación satisfactoria que lo conduzca otra vez a su estado de tranquilidad? A simple vista podría parecer una actividad inútil, ya que el hombre, al encontrarse dentro de lo que cabe en un estado de tranquilidad, sería como si quisiera buscarle tres pies al gato o evidenciar la necesidad que éste tiene por autodestruirse o martirizarse. Pero no es así. Para explicar el por qué voy a recurrir a un ejemplo, y es que en la crítica de la razón pura, Kant decía que el hombre tiene una propensión hacia la filosofía. Esto gracias a que la razón está obsesionada con buscar el orden frente al desorden de la realidad. Igualmente, hace mención sobre la importancia de esta disciplina y la gran tarea que imprime en nosotros. Y cito dicho texto. El deber de la filosofía consiste en eliminar una ilusión producida por un malentendido, aunque ello supusiera la pérdida de preciados y queridos errores, sean cuantos sean. La cita de Kant refiere mayormente a un problema como la metafísica y nos muestra lo importante que es la filosofía para el progreso, ya que debido a esta rama auxiliar de la filosofía, que se hace llamar ciencia, teniendo una orientación hacia lo sustancial, ponía en duda a las auténticas ciencias de la naturaleza, de modo que dicha metafísica sustancialista representó un problema porque pretendía tomarse atribuciones que no le correspondían al traspasar los límites de la experiencia. Pero esto se debía a que nuestra razón tiene intenciones hacia el conocimiento de la cosa en sí, lo cual no es posible. Entonces, este problema respecto de la metafísica sustancialista solo podía ser identificado mediante un análisis filosófico, el cual tuviera un enfoque hacia la búsqueda de los principios de la ciencia y para darles un fundamento sólido. En este punto es donde más me parece que sale a relucir la importancia de la filosofía, ya que siguiendo el ejemplo anterior, si no se hubiera analizado esta rama que se hacía llamar ciencia, entonces las verdaderas ciencias de la experiencia habrían perdido credibilidad, lo cual hubiera representado en un gran error debido a que sin ciencia verdadera no podríamos progresar en la sociedad y caeríamos en un estancamiento que resultaría completamente perjudicial para el individuo, ya que sin avances científicos no se podrían garantizar cosas como la satisfacción de las necesidades del individuo. Un ejemplo sería en el ámbito de la salud. Si no se hubiera recurrido a la filosofía, no se le hubiera dado fundamento a la ciencia, de forma que estas no se tomarían en serio y no se podrían en práctica la medicina. Incluso en este terrible momento por el que estamos pasando, la idea de la vacuna se hubiera quedado simplemente en eso, en una idea. Entre algunas de las aplicaciones que podemos mencionar dentro de esta disciplina, encontramos el fundamento, no solo de las ciencias, sino del mismo conocimiento. Por lo que otro aspecto esencial del por qué es importante la filosofía es que si practicamos dicha disciplina, resulta menos probable que caigamos en la trampa de un charlatán que quiere incitar el miedo y el caos en la sociedad. De tal forma que si en nosotros se encuentra desarrollada la capacidad de abstracción, es más fácil que identifiquemos los supuestos infundados que otros plantean. Por lo tanto, si no estuviéramos acostumbrados a cuestionar lo que se nos presenta como dudosamente válido, entonces las personas irían por la vida creyendo cualquier mentira sin importar lo perjudicial que está fuera. Entonces, a grandes rasgos, en la vida cotidiana siempre se intenta buscar el orden, lo cual nos lleva a tratar de formar cadenas que vinculen hechos de manera coherente. Ya que si esto no fuera perceptible al ser humano, entonces se generaría frustración. Por lo tanto, podemos ver que no es que al filosofar el hombre busque frustrarse, sino al contrario, disminuye este sentimiento desagradable. En consecuencia, podemos observar que la frustración es inevitable y tiene orígenes diversos, como por ejemplo, en primera instancia, respecto de la preocupación de satisfacer nuestras necesidades básicas, y en segundo lugar, una vez ya saciadas estas necesidades, entonces el hombre comienza a buscar este orden en la naturaleza que lo rodea, de tal forma que el hacer concatenaciones no es un acto masoquista o autodestructivo del hombre, sino que proviene de la intención de salvarse de esta frustración a la cual está propenso. Y bueno, el primer filósofo del cual voy a hablar en este primer programa, como lo había mencionado previamente, es Tales de Mileto, precisamente porque con él inició la filosofía. Para empezar, Tales fue un filósofo del cual no conocemos totalmente su pensamiento de una forma directa, sino a través de intermediarios, como Aristóteles, Platón, Aecio, Diógenes, entre otros. Este filósofo fundó en la ciudad de Mileto una escuela de matemáticas y filosofía, la cual era denominada Jónica, en la que se abordaron principalmente interrogantes relacionadas con el sentido último de la existencia, y en esta escuela se tenía un enfoque racional y objetivo que rompía con los estándares mitológicos a los que se apelaba para explicar el orden de la naturaleza. Tales fue cuestionado Tales fue el primer filósofo en iniciar con la doctrina del supuesto de la existencia de un principio primero y generador de todas las cosas, que tenía la cualidad de ser un elemento material, de tal modo que fue quien sostuvo que había un principio generador, generador de todo, que era el agua, ya que es un elemento primordial que permanece en todas las cosas. Por esto se considera que en ella nada es nada se corrompe, pues es algo de dicha naturaleza, es conservado por siempre, de tal modo que es un elemento esencial porque los animales, los hombres, las plantas, todo ser vivo realmente requiere de agua para subsistir. Incluso él manifestó que la misma tierra flotaba sobre agua. Entonces, todos estos puntos pues fueron razones suficientes para que Tales considerara este elemento como un primer principio, debido a que todo esto lo dedujo a partir de la observación de su entorno. Simplificando, según dicho filósofo, el agua es la causa primera de todas las cosas, e igualmente al perecer son nuevamente integradas a dicho elemento. Esta explicación ligada a los principios fue muy notable en los presocráticos y tiene como objetivo responder cuestiones que mucho tienen que ver con la necesidad de otorgar una explicación sólida sobre el origen de las cosas y el posible destino del mundo. Y esta tesis planteada por Tales la podemos encontrar principalmente en la metafísica de Aristóteles. Otro de los puntos claves del pensamiento de Tales es el alma, el cual manifestó que se encontraba en un estado de movimiento o que incluso se movía a sí misma. Afirmaba que tanto los seres vivos como los sujetos inanimados poseían un alma, el cual era su motor de movimiento. Ahora bien, Tales le otorgaba un alma a los sujetos inanimados porque era la explicación que le daba el movimiento que se producía cuando se acercaba un imán al hierro. De tal forma que, según Tales, el imán por mover al hierro tenía alma. Y dicha hipótesis está presente en el Tratado del Alma de Aristóteles. Antes de continuar con el tema, vamos a pasar a la primera canción del programa de hoy, ya que guarda una relación especial con la filosofía porque en ella se expresan diferentes preguntas que comúnmente se hacen en dicha disciplina. Pero vamos a escucharla. Deleite musical, deleite musical. Antes de nacer, ¿dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Se expande el universo? ¿Es cóncavo o convexo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Existe un más allá? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o somos materia, somos solo fruto del azar? ¿Es fiable el carbono 14? ¿Es nuestro antepasado el hombre de Orce? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Existe un más allá? Deleite musical. Con tus ideales no te claves, ponte a prueba. Llegó la hora de la reflexión. Acabamos de escuchar la canción ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Del grupo Siniestro Total. Antes de continuar con el tema, les recuerdo que Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Los servicios que pueden encontrar son ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico de escáner, entre otros. Está ubicado en Camino San Juan a Chacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. O bien pueden contactarse con ellos a través de los números 55 40 50 18 47 o al correo electrónico atzingo.auto@gmail.com. El servicio se les brindará tomando todas las medidas sanitarias pertinentes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, nos pueden encontrar como Encantamiento Filosófico. De igual forma, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50. Bueno, pues vamos a continuar con la exposición del pensamiento del filósofo de hoy, el cual, como ya habíamos mencionado, plantea el supuesto de que el agua es un principio primero y generador de todas las cosas. El segundo planteamiento al que nos referimos fue respecto de su teoría del alma, la cual está presente en todo ser vivo e incluso en los sujetos inanimados. Y bueno, ambas tesis las podemos encontrar principalmente en Aristóteles. Ahora me gustaría explicar por qué nombré el programa de Encantamiento Filosófico, ya que mucho tiene que ver con la filosofía misma y precisamente con el filósofo Tales de Mileto. Realmente lo denominé así porque para los que practican la filosofía suele surgir cierto encantamiento hacia lo cotidiano, pero me gustaría ilustrarlo con un relato denominado La risa de la chica Tracia, en donde se dice que a Tales le gustaba dar paseos nocturnos. Entonces, en uno de esos paseos iba caminando, se tropieza, se cae en un pozo, y esta acción la logra ver una esclava que se llamaba Tracia. Entonces, ella se empieza a reír del filósofo porque realmente no entendía lo que estaba haciendo. Tal vez para ella era un despistado más que estaba perdido, nada más viendo hacia arriba, sin ningún objetivo en particular. Y pues da la casualidad que dicho filósofo fue el primero en predecir un eclipse solar, y dicha predicción fue posible gracias a que pudo mirar con ojos de asombro su entorno, lo cual producía esta especie de encantamiento hacia lo que para otros era algo cotidiano. A continuación vamos a escuchar la segunda canción del programa de hoy, que guarda una relación peculiar con la filosofía y que menciona la epistemología, que es una rama primordial en esta disciplina. Deleite musical, deleite musical. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva. Y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró. Y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme, qué excitante, de filosofía, qué interesante. De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, invito los dos, la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo y hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marquise, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, no, no, el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana.

Las redes del programa son nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico, y nos pueden mandar un WhatsApp al 55 40 87 73 50. Bueno, pues en conclusión, los supuestos que hace Tales podrían parecer ingenuos, pero hay que tener en cuenta que es la primera vez que un individuo se plantea la pregunta sobre el origen de todo lo que existe. Por ejemplo, el afirmar que la Tierra flotaba sobre agua, pues para nada fue insensata, porque él no tenía los medios para comprobar que se equivocaba. Simplemente se guiaba por lo que la observación le permitía conocer. La parte crucial en el pensamiento de Tales no está en que haya escogido un elemento y lo presentara como una sustancia fundamental, sino en la forma de romper con este esquema, de encontrar respuestas en mitos, en los que se apelaba a dioses caprichosos para explicar el comportamiento de la naturaleza. De tal modo que, según Aristóteles, lo que realmente le importaba a este filósofo era el fundamento de nuestro saber. Los invito a que consulten el libro Los filósofos presocráticos, en donde no solo van a poder enterarse más a fondo del pensamiento de Tales, sino que de igual forma podrán conocer el pensamiento de otros filósofos presocráticos que están caracterizados por una dialéctica de los elementos. Por ejemplo, con Anaxímenes, que pensaba que el aire era ese principio generador de todo. De igual forma, no se les olviden checar las redes sociales que ya dimos del programa, porque en el transcurso de la semana voy a estar subiendo links para que ustedes puedan consultar algunos de los textos que se mencionan en el programa, y también voy a estar subiendo los memes relacionados con el tema que se tocó hoy. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. Y bueno, pues el siguiente programa, el filósofo del cual hablaremos será Platón. Examinaremos algunas de sus ideas más importantes, de las cuales son planteadas en sus diálogos, como su teoría política presente en el Diálogo de la República, así como también su cosmología presentada en el Timeo como teoría de las ideas. Y bueno, los invito a que traten de acercarse más a la filosofía. No solo se puede hacer mediante libros, incluso puede interactuar con esta disciplina a través de algunas películas en las que se tocan temas controversiales como el tiempo o cuestiones éticas, y después adentrarse ahora sí en la investigación de dichos problemas que sean de su interés. Antes de despedirnos, les anunciamos que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda el apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social en situaciones de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y el trámite es completamente gratuito. Para mayor información, pueden llamar al 55 3003 2200, extensiones 3750 y 3702. La atención se les brindará de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Igualmente, pueden consultar los requisitos en la página www.gob.mx/DIF-Nacional. Repito los números, es 55-30-03-2200, extensiones 3750 y 3702, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, pues ha llegado la hora de finalizar este programa, y he de decir que para mí fue un verdadero placer compartir con la audiencia un poco sobre esta disciplina tan inmensa, que tiene ramas como la ética, la epistemología, la política, bueno, filosofía de las ciencias, lógica. Realmente es un campo muy grande y muy interesante, del cual seguramente van a encontrar algún tema